Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este jueves 9 de febrero, 14 grados fue la temperatura mínima en la ciudad en la madrugada de hoy, 29 la máxima durante la jornada, y la información que tenemos de actualidad informa la Sociedad Española de Socorros Mutuos de General La Madrid que mañana viernes a partir de las 22 horas en el Prado Español se va a llevar a cabo una noche de café concert con un grupo de teatro de aquí de General La Madrid denominado Juntas, pero no Revueltas. Será un grupo que lleva adelante obras de teatro para mayores. Allí se estará llevando a cabo con servicio de cantina a beneficio de la Sociedad Española a partir de las 22 horas. Mientras tanto, informa el Centro de Jubilados y Pensionados que tanto el día de hoy jueves como los días sábados se llevan a cabo distintas actividades en el Salón de Calle Belgrano a partir de las 19 horas. Las actividades recreativas son como juegos de cartas y otros juegos lúdicos allí en el Salón del Centro de la Ciudad. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.